Estamos compartiendo este programa ya los minutos finales con Antonio González, hoy en su carácter de redactor, docente, profe de historia, músico. Escuchábamos a Runa Masi, donde tocó el bajo, estuvo en la rebelión de Julián, hacía percusión, y ahora anda armando algunas cosas. De eso no vamos a hablar hoy, quizá en otra invitación en otro momento, porque estamos hablando con él, Antonio González, redactor. Y mientras escuchábamos la música de Runa Masi, charlábamos y le contaba que me pasan tres cosas con los libros, ¿no? Una, que lo empiezo a leer y quiero terminarlo rapidísimo. Dos, que no me puedo enganchar y queda ahí pendiente a medio leer. O al revés, me gusta tanto que no quiero que se termine. Me pasó con el último libro que leí, Las batallas de Fidel, la biografía que escribió Hugo Montero, que no, o sea, leía de a poquito porque no quería que se termine. A mí me pareció fantástico. Y con Nunca hablo con nadie que esté armado, me pasó que quería saber qué seguía pasando y lo leí rapidísimo. Y la última vez que me había pasado fue cuando leí El Eternauta. Lo charlábamos recién mientras escuchábamos, decía que honor acá a Antonio. Y nos recuerda Alberto Bordagaray que hoy es el centenario del nacimiento de Héctor Germán Westergel, ¿no? Así que también ahí aportando un dato, un mensajito que nos llegaba al 1566905002. Compartimos un fragmento más de Nunca hablo con nadie que esté armado. El cuento de los nietos arranca diciendo: los autos que pasaban le llamaban la atención. Estaba segura de que conocía aquel lugar. ¿No la vinieron a buscar?, dijo Fabián. No, acotó Pablo. Básicamente, el problema es que no está enferma. No tiene sentido que se quede en el hospital. Me dijeron que teníamos que buscarle un geriátrico. Fabián se puso de cuclillas. ¿Cómo está, abuela? ¿Cómo la trataron? Ah, Fabián, vos sos el hijo de Lucía. Sí, abuela, le preguntaba cómo la habían tratado. Así arranca Los Nietos, otro de los cuentos que forma parte de este libro, Nunca hablo con nadie que esté armado, editado por Cantamañanas. Y charlábamos también recién mientras escuchábamos a Runa Masi, que muchos de los personajes de alguna manera están anclados en personas de la vida real, Antonio. Sí, me pasa de que, digamos, utilizo mucho las cosas que escucho, las anécdotas de amigos, y trato de cumplir, como decía, esa tesis que tiene David Viñas de que la literatura es una forma de venganza, digamos. Las cosas que yo no puedo hacer en la vida real las trato de hacer ahí. Y bueno, ese cuento también, digamos, las situaciones, los personajes, las broncas, el sentimiento que de esa abuela está inspirado en hechos reales, digamos. Me lo han hecho mencionar varias veces, digamos que sí, se... El que me conoce, que está que mantiene el cotidiano conmigo, charlando, sabe inclusive de dónde saco las ideas, porque lo hago público, e inclusive las voy elaborando en voz alta, digamos. Obviamente siempre trato de deformarlo todo. Justo el otro día que estaba acá en la entrega de premios del concurso de cuentos infantiles, mencionaba una anécdota mía, que es cuando yo era chico, el profesor de literatura había organizado en la escuela un concurso de cuentos, y el cuento que yo había utilizado, todavía recuerdo, es la operación de armar el cuento era usar una historia que le había pasado a mi abuelo, mezclada con otra historia, y quedaba una historia que era un híbrido. Y creo que, por más que lo haya hecho hace más de 20 años, el mecanismo sigue siendo el mismo, digamos. Usar experiencias y cosas que voy escuchando, pegarle, digamos, ponerlo en la coctelera y ver qué sale. Siempre trato de ser lo más, ¿cómo se llama? Lo más directo que se pueda posible. O sea, el libro cierra con: sabes que no me gustan las historias de amor. Que dice: cuando la ruta puso a Río Cuarto en mi camino, sentí la urgencia de saber de vos. Hola, te dije al teléfono con timidez. Tanto tiempo, me respondiste, tan liviana, divina como siempre. Tenía muchas ganas de verte, de saber cómo estabas. Por suerte ya estoy grande, pensé. No necesito inventar excusas ni mentir. Habían pasado 10 años y 9 palabras que prefería olvidar. Solo estoy de paso, alcancé a decirte. Por un momento me puse en evidencia. Así arranca el último de los cuentos de Nunca hablo con nadie que esté armado. ¿Querés saber qué pasa después? Tenés que leer estos cuentos. Que se lo voy a robar a usted un ratito, porque bueno, ya me quedé con... Ahí se lo presto mientras terminamos de charlar con Antonio, que me lo va a firmar ahora antes de irse, ¿no? Bueno, gracias. Y me decías que hay más cuentos que están esperando una próxima edición, que se van acumulando, que van brotando en estos últimos meses, en estos últimos años. Sí, estoy renovando el plantel de cuentos, digamos. He escrito más cuentos que los que aparecen en ese libro, pero por temática decidí cerrar en ese universo cortito. Uh-huh. Esta edición, digamos, y mi idea ya es renovar, escribir otros cuentos. Tengo por terminar uno y tengo otras cosas. Lo que sí estoy como interesado es como continuar esa línea de explorar las historias posibles desde este lado. Yo nací en Ciudadela, siempre lo digo medio en forma de chiste, medio en forma de broma, medio en serio, es que nací del lado correcto de la General Paz, nací de para acá. Así que mis cuentos siempre van a tener ese tinte de andar por acá, digamos, que es lo que me interesa contar. Y también esa idea de Viñas, de la literatura como venganza. Estoy pensando y terminando cuentos que tienen que ver con esa mirada que tenemos nosotros que estamos en la periferia. Uh-huh. No solamente en la periferia en el sentido de vivir en las afueras de Buenos Aires, sino estamos en la, o yo por lo menos me siento en la periferia, inclusive de la academia, por ejemplo. Uh-huh. por no participar, digamos, de la vida, por más que sea esté dentro del ámbito de la UNS, no soy de la UNS ni de ninguna universidad, por más que qué sé yo, escriba, no estoy dentro del mundillo, digamos. Uh-huh. Me siento como medio afuera y a la vez adentro, me siento en el filo, digamos. Y me interesa eso de tomar la periferia como un lugar de digamos, para contar las cosas de otra manera. Mm. Usar ese punto de enunciación, contar desde lo que se ve desde este lado, digamos. Mm. Y ser lo más honesto que pueda respecto a eso, digamos.